A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Cuando hacemos un programa con cierta antelación, y este saldrá al aire en un tiempo más, resulta difícil hablar de un músico que ya ha cumplido una larga trayectoria en su vida. Nos estamos refiriendo al pianista, compositor y director Attilio Stampone, quien al momento de tipear este programa, el próximo 1 de julio, estará cumpliendo 94 años de vida. Esperamos que así sea y continuemos por mucho tiempo disfrutando más de su talento. Recordaremos a Stampone en uno de sus primeros discos al frente de su propia orquesta, año 1965, con el bandoneón vanguardista de Eduardo Rovira como primer bandoneón. Primeramente ese tango de Astor Piazzolla que lo caracteriza, en arreglo de Stampone, Adiós Nonino. Thank you. Recordemos que Attilio ya había trabajado con Piazzolla como pianista de su orquesta el año 1946 y luego en el octeto del mismo Astor el año 1955. En toda su trayectoria, Stampone ha destacado por sus excelentes arreglos y el lucimiento en ellos para las cuerdas. Para el disco que estamos escuchando, Attilio lució con un lujo de violinistas: Reinaldo Nichele, solista, secundado por Mauricio Misé, Andrés Rivas, Enrique Napoli y Carmelo Carvalho. En viola, Mario Lali y Víctor Casagrande. En violonchelo, José Bragato y Enrique Lanú. Ahora un tango del propio Attilio Stampone, Romance de Tango. Si bien el primer bandoneón de esta agrupación es el otro vanguardista del tango, como fue Eduardo Rovira, lo secundan para esta orquesta el bandoneón de Álvarez, Jorge Lungo, Attilio Corral. Este último aparecerá en otras posteriores formaciones de Stampone. El siguiente es un tango de Julio De Caro, donde el cuarteto de bandoneones toma una introducción contrapuntística entre sí, Para continuar con el tema rítmicamente, oigamos este tango del autor ya nombrado, El Arranque. El siguiente es un tango del propio Astino Stampone, con letra de Andrés Lizárraga, que hemos dado a conocer en diversas voces contemporáneas en otros programas de Neotango. Lizárraga nos muestra esta letra que nos indica un amor de verano. La diferencia que rompe el esquema tradicional es que Stampone entrega los versos no a un cantante, sino en esta oportunidad al afamado grupo vocal Los Jazz Singer. Oigamos pues esta versión de Mocosa. Difícil es andar las calles sin tus pasos, difícil es cruzar las plazas sin tus manos, ni las calles, ni las plazas, ni los guardias tienen vida. Sin